la misma noche, la misma hora, el mismo cielo. El mismo cielo poblado de estrellas, qué luna tan bella. La misma noche me hace palpitar, la misma luna me hace recordar de aquellos besos tan tiernos, tan lindos, tan dulce al besar. Todo fue en vano, fue un engaño de aquella tentación. Mi corazón se ha quedado en agravio con miel de sus labios. Pero no importa, mañana vendrá la misma noche, la castigará. Aunque yo pierda, le arranco el antifaz con que cubre su maldad. Se ha quedado en agravios con miel de sus labios. Pero no importa, mañana vendrá la misma noche, la castigará. Aunque yo pierda, le arranco el antifaz con que cubre su maldad, con que cubre su maldad.